Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 26 de febrero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Buscando un equilibrio entre lo técnico y lo político, para lograr el perfeccionamiento de las políticas públicas y el posicionamiento de las mismas, Héctor López Santillana registró su propuesta de planilla. Durante la mañana del domingo en el Boulevard Hilario Medina, se instaló un retén donde participaron elementos de Policía Municipal, Tránsito, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policía Militar. Automovilistas padecen de intenso tráfico derivado del acordonado de dos alcantarillas ubicadas en el Boulevard Adolfo López Mateos a la altura de la zona Piel. A pesar de que en 2013 la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato anunciara con bombos y platillos la forma de convenio para regular la industria curtidora en el estado, en la actualidad la verdadera aplicación de este queda mucho a deber. Felipe Arturo Camarena García se registró este domingo como precandidato del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura por Guanajuato. Ante el grave y preocupante problema de inseguridad por el que atraviesa Guanajuato, todos los candidatos y aspirantes de los distintos partidos deberían de ocuparse y voltearlo a ver, dijo Felipe Arturo Camarena García. El 4 de marzo se llevará a cabo el sorteo de los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla en Guanajuato para las elecciones del 1 de julio de 2018, informó Jaime Juárez Jasso, presidente consejero del INE en la entidad. En Guanajuato no solo ha faltado mano firme de la lucha contra la delincuencia, ha fallado la estrategia en materia de seguridad y no se han hecho los cambios pertinentes de los funcionarios, opinaron los dirigentes del Partido Verde y del PRI. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente inicio de semana.